No obstante, Ben Affleck, no obstante, a mí me está gustando. O sea, su interpretación, su caracterización del personaje, a mí no me disgusta. Creo que a lo mejor debería dejar de comer bollos en algún momento, que solo con pesas no vale la cosa. Hay que comer más ensaladas, hijo mío, que te pagan un pastizal para que lo hagas. Una cosa es que yo tenga flotadores, pero que los tengas tú es imperdonable a estas alturas de la vida. Y los del CGI le podría haber hecho algún favor, pero que ya hemos dicho que no, porque estaban muy centrados con los bigotes. Esta es mi opinión. Ben Affleck, Batman, Bruce Wayne.